un domingo fue por cierto. Estaban tomando vino, levantaron cuatro muertos que ha matado Catarino. Catarino y los rurales, se agarraron a balazos. Catarino echaba bala y los rurales cañonazo. Catarino les gritaba, en una cerca de alambre, aquí estoy pa' que me traguen desdichados, muertos de hambre. Catarino les gritaba, cuando iba de cuesta arriba, las heridas que me den, me las curo con saliva. Catarino les decía, yo solito me los como, todavía me sobra parche, son puras balas de plomo. Catarino les gritaba, qué bonitos arenales, para darme de balazos con los mentados rurales. Ya con esta me despido, por esos caminos reales, aquí se acaba el corrido de Catarino y los rurales.